tardecita de tu tiempo, mujer, del día de hoy. Y bueno, muchas veces nos toca tratar algún tema y duro, pero nosotras tenemos la costumbre en este programa, por supuesto, de darle voz a todas las mujeres y siempre estamos a favor del lado de las mujeres, del lado de las víctimas. Nunca ponemos en cuestión el testimonio. Y el 24 de mayo pasado, un conocido dirigente vecinal y referente político que se llama Luján Macías fue condenado a 8 años de prisión por abuso sexual de una menor y la violación de una mujer mediante engaños. ¿Y qué pasó aquí? El fiscal había pedido 12 años de prisión, de condena para este incalificable personaje, y no están contentas las víctimas, las sobrevivientes de este abuso, de los abusos de Macías, no están conformes con esta sentencia y van a apelar esa decisión. Vamos a estar hablando en este momento con una compañera, una mujer, víctima de este personaje que acabo de mencionar. No vamos a dar el nombre de ella, porque así lo pide y así quiere preservarse, pero la vamos a estar escuchando, por supuesto, vamos a escuchar su testimonio. Así que ya la estoy saludando. Hola, buenas tardes, ¿y cómo estás? Hola, buenas tardes. Dije bien la introducción, o sea, me refería a este personaje y a la condena, a la condena que le dieron. Contanos un poco, porque le cuento a la audiencia. Hace unos días las víctimas de este canalla dieron a conocer una carta donde nos piden a las organizaciones sociales o a las personas en particular la adhesión. ¿En qué consiste esta carta, si no le podés contar a la audiencia, y por qué este reclamo? Bien. Primero que nada, quiero aclarar que es la primera vez... Perdón, hace un ruidito la línea, no sé si es tu teléfono o el número. Sí. Yo escucho bien. No, pero acá sale un sonido, a ver. Intentemos. Bueno. ¿Cómo? No. Bueno. Ahora vamos a hacer una cosa. Te cortamos la comunicación y llamamos de nuevo a ver si... resolvemos, porque hace mucho ruido, ¿sí? Genial. Un minutito y te volvemos a llamar. Bueno. No sabemos qué problema técnico tenemos acá, pero había mucho ruido en la comunicación, así que vamos a intentar solucionarlo y vamos a llamarla de nuevo para que ella nos cuente y nos dé su testimonio de lo que pasó con este personaje al cual hacíamos referencia, que se llama Luján Macías. Lo digo porque ya fue condenado, le dieron 8 años de prisión, y aquí estamos tratando de conversar con una de sus víctimas porque ellas, un grupo de víctimas, no ha sido solamente una, no están conformes con esta sentencia. Y están pidiendo que al Tribunal de Apelación se irán a dirigir para que revoque o corrija la sentencia. ¿Está ya la comunicación? Todavía no está. Y no estamos resolviendo. Así que no sabemos qué pasaba con su teléfono. Era su teléfono, me parece, el que no funcionaba bien y hacía mucho ruido. No podíamos escucharla. Ya está nuevamente en línea. Como dije, no voy a dar su nombre. Ella va a contarnos lo que ella considere que debe contarse. Sí, ya estás en línea nuevamente. Intentemos a ver si te escuchamos bien. Bueno. Ahí está, perfecto. Decía que primero que nada quiero aclarar que es la primera vez que hablo en un medio de comunicación sobre este caso. Uh-huh. Y lo aclaro porque la abogada de Macías me acusó durante todo el juicio de que yo estaba dando notas en distintas radios y no fue así. ¿Quién es la abogada de Macías? Ranocchia, ajá, Vanessa Ranocchia. Sí. Incluso ella sí dio una nota, no me acuerdo en qué radio, en el UCIEN creo, que nos trató de mentirosas a las denunciantes, aún teniendo todas las pruebas y pericias que confirmaron los hechos de abuso sexual. Sin duda, si no hubiera tenido la condena. O sea, está clarísimo, claro, que se comprobó que era real lo que ustedes contaban. El tema es que ustedes no están conformes con la sentencia, ¿verdad? Claro, o sea, le dieron 8 años de prisión, pero de los cuales se van a descontar aparentemente el año y medio que lleva en prisión domiciliaria. O sea, va a cumplir alrededor de 6 años o menos con prisión, sí, o menos, porque sí, todos sabemos que la justicia se maneja así, que por buena conducta, entre, exacto, comillas, los liberan. Sí. Y la verdad que no estamos conformes, porque nos parece que tiene que haber un cambio referido a esto. Uh-huh. Bueno, lo que apelaron los jueces es que los testigos de él dijeron que él es buena persona, trabajador, solidario. O sea, cosas que son insólitas. Sí, pero bueno. Un abusador no puede ser buena persona nunca, por más que le dé mercadería a la gente. Obvio. ¿Entendés? Pero entonces, bueno, como que indignante todo esto. Sí, pero sabemos que esto sucede. Digo, generalmente tienen dos caras, una cara para la afuera, donde siempre se presentan como buenos vecinos, buenos compañeros, buenos amigos. Bueno, después resulta que son lo peor. Y digo además que también la parte de defensora, viste, arma sus estrategias. Pero más allá de eso... Sí, la parte de defensora se basó en mentiras, porque claro, pruebas a favor de él no había ninguna. Por supuesto. Y está claro, digo, ya con la condena. Ahora... Sí, y lo que quería también agregar es que tampoco se tuvo en cuenta las denuncias por violencia de género que él ya tenía. Ajá. O sea, él antes de que se descubra el abuso sexual a la nena, uh-huh, antes que yo lo pueda denunciar, ya tenía denuncias por violencia de género y eso no se tuvo en cuenta, o sea, se omitieron literalmente. Y no era una sola persona, 2 exparejas lo habían denunciado por violencia. Ah, mira, bueno, ya tenía antecedentes entonces, ¿cómo? Exacto, es ya tenía antecedentes, sí, tenía 8 meses de prisión en suspenso por violencia de género que no se tuvo en cuenta en este juicio tampoco. Yo creo que se debería haber tenido en cuenta a raíz de cómo él se maneja con las mujeres. Sin duda, con, claro, las personas vulnerables. Sí, y en este caso también estamos hablando de una niña, a ver. Tal cual, una nena, 12 años tenía, sí, ¿entendés? Sí. Él aprovechó sus contactos políticos para abusar sexualmente, para amenazar, para violentar y estafar también a otra gente, porque prometiendo casas, prometiendo puestos de trabajo... Así aprovechándose de la vulnerabilidad de mucha gente y peor con las mujeres, sí, solas, con hijos. Por supuesto. ¿Él era empleado público? Sí, empleado provincial. Ajá. Cuando se denuncia, él estaba trabajando, esto fue en octubre de 2021, él estaba trabajando en el polideportivo del barrio Butaló. Ajá. Pero él hacía creer a la gente que... 2021, ¿sí? O sea, pasaron 2 sí, años. Bien. Él hacía creer a la gente que él estaba de director de espacios de deporte. O sea, nada que ver. Claro. O sea, fue un mitómano todo el tiempo. Bueno, a raíz de todo esto, nosotras estamos desconformes con lo que es la pena, porque creemos que debe existir o debe haber o deben tener en cuenta el daño que genera y los traumas que genera esto de los abusos sexuales. Sí. Y no importa, sí, sí, la edad, no importa todo eso, ¿me entendés? Queda un trauma que hay gente que no puede sanar. Sí, es verdad. A muchos les lleva mucho tiempo y hay gente que ni siquiera puede sanar todo eso. Uh-huh. Y eso yo creo que debería haber un cambio en las leyes, unas penas más duras, que realmente se proteja a los sobrevivientes. Yo creo que ahí ya, viste, para si necesitamos tal vez una reforma de las leyes, sí. Estoy de acuerdo, porque en muchos casos hasta abusadores sexuales tienen el beneficio de un juicio abreviado. Donde, claro, le dan 3 bueno, años, ellos querían ir a juicio años, abreviado, sí, con esto, y sí, nosotras no quisimos. Está bien, pero digo, ¿ustedes tuvieron, o las víctimas, tuvieron un abogado defensor, querellante, para poder, digo, apelar a esta la condena? Sí, por parte de la nena, sí. Sí. Yo no, pero bueno, en mi caso lo llevó la fiscal. Ajá. Bueno, esta semana todavía hay tiempo de apelar, en esta semana, en estos días. Sí, ¿y lo van a hacer? Sí, nosotras creemos que sí. Sí, claro, porque esa es otra herramienta que tienen para llegar hasta el tribunal, ¿no? Como, nada, un pedido de apelación para desconocer o intentar modificar la condena. No sé si van a tener suerte, pero bueno, es una herramienta, digo, de la cual tienen que, deberían apropiarse como para hacer algo. Dentro de todo, digo, con esta, lo que yo comentaba de esta carta que ustedes han viralizado para buscar adhesiones, esto también puede ser presentado ante el tribunal, si apelan, claro, para tener esto, ¿no? El apoyo de otras personas, de otras grupas, de otras colectivas. ¿Cómo les ha ido con eso? Y estamos juntando firmas, varias por ahora, por suerte. Sí, la verdad es que todo esto es indignante porque imagínate que yo hace casi 3 años que vivo con ataques de pánico, con ansiedad, tuve periodos de depresión, perdí un trabajo por no poder asistir por los ataques de ansiedad y me está sucediendo todavía con todo esto del proceso, del juicio y demás, sí, con mi trabajo actual. Yo a él lo denuncié cuando me enteré que estaba detenido por abusar de mi sobrina. En ese momento tuve el valor porque supe que estaba detenido, que no me iba a salir a buscar, porque se me apareció en mi casa, me hostigaba de tal manera que, nada, es terrible lo que viví, sí, como para que no se tenga en cuenta todo esto. Sí, es muy... Su testigo tuve que soportar las mentiras de sus testigos falsos, de gente que no nos conocen, porque él presentó testigos de gente que no nos conoce, calumnias, injurias, que vos decís, no puede ser todo esto. Sí. La violencia que ejerció la abogada fue tremenda, fue espantosa, que yo no lo puedo comprender, mi cerebro no lo puede, no lo puedo digerir a eso. Sí, me imagino. Y me da bronca que él todavía esté en prisión domiciliaria, que esté sentado en la vereda todo el día, en la casa donde está hay una despensa, donde hay chicos, están a 20 metros de un parque donde hay niños todo el día. ¿Todavía no está, todavía sigue con prisión domiciliaria? Todavía está con prisión domiciliaria. Ajá. Como te decía, en una casa donde hay una despensa y está a un parque a 20 metros. O sea, claro, sí, sí. Exponen a que otras criaturas estén en riesgo, porque es la realidad, están en riesgo. Sí, o sea... Yo la verdad no sé, a mí me indigna porque... Con un abusador libre... Por supuesto que hay riesgo para todas las personas, ¿no? Sobre todo sí, niñas, niños. Y yo creo que la sociedad tiene que saber y ser consciente de que si no le dan más años, en menos de 8 años vamos a tener otra vez un violador en las calles. Exacto. Va a seguir arruinando vidas, va a seguir hostigando y arruinando criaturas, mujeres, va a seguir estafando, no va a cambiar esta persona. No va a cambiar, ojalá, es la realidad. Cuando pensamos en la cárcel, pensamos que no existe esto de la reinserción. No sucede, lamentablemente, como debería suceder, ¿no? Y digo, en la mayoría de los casos, las personas que cumplen una condena no salen mejores personas de ese no, lugar. No, no para nada. No. Y también tenemos esta cuestión de la cual sabemos y hablamos constantemente, de que los violadores reinciden, desgraciadamente. No sé si la justicia, claro, no toma en cuenta eso al momento no, de condenarlos. No, toma en cuenta, no se toma en cuenta eso, no sé, como les decía, no se toma en cuenta el daño psicológico y emocional que genera en las víctimas. No, tal cual. Hoy por hoy no me considero una víctima, hoy por hoy me considero una sobreviviente. Bien. E incluso me cuesta todavía... hablar, y me cuesta todavía, no voy a contar los hechos porque no lo puedo contar. No, está bien, no hace falta. Pero sí me cuesta todavía hablar de esto. Seguro que Y qué sé yo, es fuerte y me cuesta todavía asumirlo, me cuesta caer en esto todavía. Pero no me sirve de nada, tampoco me di cuenta que no me sirve de nada seguir tirada en una cama. Yo ya casi 2 años estuve con depresión. Sí. Recién el año pasado pude empezar a salir un poco más. Bien. De mi casa. Bien. Sí, sí, pero sí. Que otra cosa que me hace mal de los comentarios de la gente, que se la ve bien, se la ve que se ríe, se ve que trabaja. Claro. O sea, la gente espera que una esté de por vida destrozada, tirada, y tirada, deprimida, sí, sí, Sí. Incluso soy madre y tengo que cuidar a mis Sí. hijos Tal y bueno, cual. eso también me generó mucha ansiedad el no poder estar 24/7 vigilando a mis hijos porque tienen que ir a la escuela, Claro. porque tienen que crecer. Porque a Eso me pesar aterra de, todavía. sí, a pesar de todo lo terrible que viviste, la vida continúa para vos, para tus hijas, tus hijos, no sé. Es que Y sí. cómo, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo se repone una después de todo esto? Son Es esas difícil, es cicatrices difícil. que no se ven, pero que están, Tal y es cual. muy difícil elaborarlas y nada, lleva un... No sé si alguna vez en algún momento se puede, yo la verdad que no sé qué decirte en este No sé sentido. si se llega a sanar del Claro, todo, no pero sé, creo que... pero me parece que el camino, el mejor camino que se puede tomar después de haber vivido situaciones tan, tan horribles, es ponerlo en palabras. Y bueno, y tratar de que estas cosas se sepan también como para que otras Sí, no tal pasen cual. por lo mismo, ¿no? Porque una Porque vez... incluso hasta una siente vergüenza, o sea, siente Claro, son muchos vergüenza una misma y la sentimientos, vergüenza no sí. la tenemos que tener No, no, nosotras. no. Ni La vergüenza la tienen que vergüenza. tener ellos y la gente que lo apaña, la gente Claro. que lo defiende, los familiares, amistades. Las Ellos tienen que tener vergüenza, no nosotras, Tal las víctimas cual, las sobrevivientes. víctimas no tienen que tener vergüenza, no tienen que tener culpa, no son responsables de lo que le pasó. La culpa es solamente de una persona. Y bueno, el resto, como vos decís, que apaña, protege, pero nos ha pasado en tantas situaciones eso. Cuesta mucho, digo, aceptar que vos tenés al lado un tipo que es un abusador, un violador, o en muchos casos un violento. Viste que le cuesta a las personas aceptar que tenés un pariente, un familiar o un amigo con esas características. En general se trata de mirar para otro lado y hacer de cuenta que acá no pasó nada y no me hago cargo. Eso Claro, tal sucede. cual. Sí, sucede Pero bueno, de lamentablemente. última eso sería no mirar para otro lado y no hablar o no decir nada sería lo de menos. El tema es cuando la misma familia o parientes amenazan, Ah, hostigan, sí, por escrachan. supuesto, A nosotras sí. nos escracharon como que somos unas mentirosas. O sea, Bueno. aún teniendo todas las pruebas, ¿me entendés? O sea, es tremendo. Pero sí es terrible, pero ¿sabes qué? Se comprobó de que dijimos la verdad. Claro, ahí está. Se comprobó, Ahí hay está. pruebas, hay pericias, O sea, ya está hay todo. una. La justicia lo condenó, más allá de que Está condenado. ustedes no están conformes con la condena, pero la justicia lo condenó. Entonces, eso Exacto. ya le cierra la boca a todo el mundo. Digo, basta. Exacto. Y les da la razón a ustedes, así que han sido muy valientes además, porque no es fácil denunciar estas situaciones, reconocerlas, hablarlas, contarlas. Así que No, no es nada no, fácil. eso requiere de una gran valentía. Así que yo te felicito, felicito a las demás que han podido hacerlo. Y bueno, nada, tratar en esta situación de sanar lo mejor posible y Tal cual, y también pensar en de las seguir en otras, la ¿no? lucha. Sí, claro que sí. Que ninguna mujer más, ninguna niña más tenga que pasar por estas situaciones. Es Tal cual. el desafío. Claro que como no depende de nosotras, más allá de esto, pero bueno, concientizar, visibilizar estas situaciones, no sé, tal vez esto que nos cuesta tanto y que no debería ser así, pero esto de que nos obligan tal vez a estar en permanente alerta, tampoco es posible eso, ¿no? Pero es a lo que nos llevan. Tal cual. Bueno, yo te agradezco mucho tu testimonio. Te vuelvo a repetir que te felicito por la valentía. Y bueno, nada, abrazo para todas y sigan en la lucha. Las estaremos acompañando. Gracias, gracias por el espacio también. No, gracias a vos. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, un testimonio del cual no quisimos exponer.